Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, teníamos como invitado a N Cuarteta, teníamos y tenemos, porque ya tengo a mi lado a N Cuarteta, que es uno de los organizadores de esas jornadas sobre memoria histórica aquí en Berriozar, y que bueno, pues ahora están en su en pleno apogeo, ya que ayer fue inaugurada la exposición Desenterrando el Silencio. El domingo hubo un acto de homenaje, y en los días venideros hay pues sendas actividades también en torno a este tema, pero mucho mejor que yo nos lo va a contar el propio Eneko. Egunon, Eneko. Egunon. Bueno, para empezar, estas jornadas sobre memoria histórica están organizadas por AFNA 36. Cuéntanos un poco, por situar a las oyentes, bueno, pues de dónde viene esta asociación y quiénes son. Bueno, AFNA 36 es una asociación que nace hace 14 años y con una idea muy clara. Había cantidad de víctimas aún de la represión en los inicios de la guerra aquí en Navarra, que aún tenían pendiente el enterrar dignamente a sus muertos. Es más, tenían pendiente el saber dónde estaban sus muertos, en qué cuneta o en qué fosa los habían enterrado. Y eso, el exhumarlos y el enterrarlos pues en sus pueblos de origen. Uh-huh. Y en principio es una asociación de familiares de fusilados de Navarra, donde estamos gente que no tenemos familiares directos fusilados, pero casi todas las personas que estamos en la asociación tenemos algo que ver con la represión de aquellos días del 36, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo en concreto tengo un primo de mi padre con una historia de novela que fue fusilado, cayó al suelo fusilado, se despertó, no, se dio cuenta de que no lo habían matado. Y dijo, pues esto no es la muerte, es la vida. Apretó a correr. Eso fue en Valcaldera, en un asesinato de 52 personas. De 53, él era el... Bueno, de 52 muertos, él era el 53. Apretó a correr y llegó a Francia. Y se libró de la muerte. Y así, un poco, la gente que estamos en la asociación, pues somos implicados de alguna manera en esta historia, ¿no? Uh-huh. Y Berriozar no está exento de esas dramáticas historias. No. Y por eso, bueno, pues es un buen lugar este Berriozar para organizar estas jornadas sobre memoria histórica en Berriozar. No en vano, en territorio de Berriozar tenemos lo que ha sido durante años la prisión del fuerte de San Cristóbal, en la que se ha sufrido pues el zarpazo de la represión franquista, y en concreto este domingo hubo un acto homenaje a los presos que allí padecieron prisión y muerte, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consistió este acto. Mira, claro que Berriozar no puede permanecer ahí inactivo ante lo que tenemos cercano. De hecho, el otro día celebramos el 26 acto homenaje que se hace en memoria de los presos que estuvieron en esa prisión, tanto presos fusilados como presos que lograron sobrevivir y regresaron a sus lugares de origen. Hace 26 años, cuando aún no se hablaba de memoria histórica, prácticamente en Navarra no se había hecho ningún acto, y un poco a raíz de la gente de Sartagüea, que en su pueblo empezaron a descubrir dónde tenían sus muertos, a raíz también de que se celebraba el 50 aniversario del bombardeo de Guernica, y de la presión de la gente que quería saber cosas sobre lo que había ocurrido en el fuerte y tal, organizamos el primer acto homenaje, ¿no? Lo organizamos conjuntamente la Asociación de Vecinos de Berriozar y la Asociación de Vecinos de Ansoain, como entidades en aquel momento que en cada uno de estos dos pueblos pues tenían un poco llevado el movimiento vecinal. En aquel tiempo nos ayudó el Ayuntamiento de Berriozar y el Concejo de Berriozar y de Ansoain, y bueno, en ese acto pues estuvimos muy, muy al tanto de la organización, muy pendientes y, bueno, como un poco liderando esto, pues gentes de Berriozar. Hoy, después de 26 años, pues hay gentes de Berriozar que aún seguimos la inquietud, ¿no? Y, de hecho, nosotros nos convocamos el otro día al 26 aniversario al 26 aniversario que se hace, que sería en concreto el 76 aniversario de la fuga. Lo convoca una asociación que tomó las riendas ya hace tiempo para de organizar este acto, que es la Asociación Chimparta de Ansoain. Uh-huh. Echando la vista atrás en Eco, yo me acuerdo que en mis tiempos de chiqui solíamos jugar por las inmediaciones de ese fuerte, ignorando lo que allí había pasado años atrás, e incluso cuando los militares abandonaron ese fuerte, pues era el lugar habitual de pasar ratos del verano por allí, pues investigando y entrando con esa intriga infantil que teníamos en aquellos momentos, ignorando, como digo, lo que allí había pasado y que existiesen lugares allí mismo como el cementerio de las botellas, ¿no? Me da la sensación de que ahora mismo se está hablando mucho más de memoria histórica y de represión fascista y franquista que hace 26 años, que es cuando se empezó a hacer este homenaje, ¿no? ¿A ti te da la sensación también de que ahora se habla más de este tema? Sí, se está hablando más o se sigue hablando, por desgracia. No sé qué decir. Es que yo creo que aquí hay una historia que viene desde los primeros días de la Reforma, ¿no? No se cerró bien ese capítulo. En otros países de Europa, afectados por la Guerra Mundial, terminó la Guerra Mundial, y la memoria histórica al otro día ya estaba pues legislada. Hay que recordar los campos de concentración que son... lugares en este momento de memoria, de visita, de recuerdo. Y ahí teníamos San Cristóbal, donde sabíamos lo que había habido ahí. San Cristóbal, el fuerte, siempre ha sido una prisión. Nunca ha sido un fuerte o un polvorín, como han querido. No. Ha sido una prisión, ha sido un campo de concentración. Uh-huh. Y lo teníamos ahí, y la verdad, pues que no se hacía nada, ¿no? No se hacía nada y en la actualidad ahí está abandonado. No en vano, el acto de homenaje se hace a las puertas del... Mira... Para que te hagas una idea, sigue siendo propiedad militar. Por lo tanto, otro capítulo que no está cerrado. ¿Cómo es que sigue siendo propiedad militar eso? Cuando podía ser en este momento... Mira, yo he viajado por Alemania y Austria y he visitado campos de concentración, y hay que ver el cariño, el mimo, cómo se trata. Los niños van de visita a los campos de concentración. Es que lo tenemos aquí al lado. En el Monte San Cristóbal hubo un campo de concentración. Pues sí, dentro de esas jornadas sobre memoria histórica, aparte de ese emotivo acto que se celebró el domingo día 18, ayer mismo, como hemos comentado en el informativo, se inauguraba la exposición que tiene por nombre Desenterrando el silencio, verdad, justicia y reparación. Cuéntanos qué nos podemos encontrar en esa exposición, en Eco. Sí, bueno, es una exposición muy, muy sencillica, de paneles fotográficos, y es un poco hace un recorrido por la actividad que hacemos la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Es fotos de los desenterramientos, de las exhumaciones en las fosas, que es una parte importante del trabajo nuestro, es dar con esa gente, ¿no? Hay fotografías de los homenajes que a lo largo del año hacemos en distintos pueblos de Navarra. Y quizás el homenaje más importante que organizamos anual es en la Vuelta al Castillo, justo en el lugar de fusilamientos de Pamplona, donde 290 pamploneses fueron asesinados. Bueno, no, fueron asesinados 290 pamploneses durante toda la guerra, y ahí en concreto, no sé ahora mismo el número exacto, pero ahí fueron fusilados pamploneses y pamplonesas alguna. Y también ahí fueron fusilados 14 personas que se fugaron de San Cristóbal, a los que se acusó en un juicio de estos rápidos. Se acusó de ser los organizadores. Uh-huh. Y luego en esa exposición también hacemos un pequeño recorrido un poco por los hitos de nuestra organización, ¿no? De nuestra asociación de familiares. Pues un poco cosas importantes que ha habido, ese reconocimiento por parte del Parlamento de Navarra de alguna manera en el año, creo que en 92 o más tarde, de lo que ocurrió. Fue un reconocimiento uh-huh. público y que lo firmaron o votaron a favor todas las fuerzas políticas, y sobre todo la nueva ley de memoria histórica navarra, que también es un hito en el sentido de que es la primera comunidad autónoma que tiene una ley propia de memoria histórica, y esta ley se aprobó en noviembre del año pasado con los votos a favor de toda la oposición, la abstención de UPN y los votos en contra del PP. Es una herramienta que tenemos ahí, que la estamos manejando, que hay que hacer cumplirla, pero que es una herramienta muy valiosa. Y eso es un poco la exposición. Pues interesante exposición esta que se encuentra ya instalada en el Kulturgune y que se puede ir a visitar. Si no me equivoco, hay alguna fotografía del cementerio de las botellas en la misma. Creo que no está de más también recordar un poco por qué se le llama cementerio de las botellas. Sí. A esa fosa que se sitúa en lo alto del Montezcaba, ¿no? Bueno, mira, ocurría una cosa en el fuerte, y es que por las propias condiciones del penal, de frío, de hambre, de miseria, de piojos, porque no había medidas higiénicas, porque no había médicos, y porque no les importaba nada que la gente muriese allá como perros, pues moría la gente como perros. Entonces, los primeros muertos que morían por causas naturales, dicen ellos, que morían en el fuerte, pues eran enterrados en los cementerios de los pueblos de la comarca. Todos los pueblos cercanos a Berriozar, bueno, al fuerte, tienen muertos enterrados. En concreto, Berriozar, 45 personas. Pero Loza, Larragueta, Berriosuso, Berrioplano, Artica, Ansoain, todos tienen enterrados allá, ¿no? ¿Qué ocurría? Que la gente de los pueblos decía, nuestro cementerio se está llenando de gente de San Cristóbal, eran cementerios pequeñitos para las necesidades del pueblo. Y pues de alguna manera pues mostraban su rechazo a que todos los días prácticamente hubiese ahí enterramientos, ¿no?, en sus pueblecillos, en los cementerios de los pueblos. Entonces, a la gente del fuerte San Cristóbal, a los militares, pues se les ocurrió hacer un cementerio junto al fuerte y comenzaron a enterrar ahí. Era un cementerio que estaba olvidado, que no se sabía que existía, y Chimparta, la asociación Chimparta Ansoain, que hizo, bueno, hace trabajos sobre el fuerte constantemente, no recuerdo muy bien cómo fue, pero descubrió el cementerio. El cementerio estaba cubierto por loza, por maleza, por arbolado. Tuvieron primero que hacer una limpieza del lugar, ¿no? Y empezaron a desenterrar fosas. También descubrieron algún plano que había hecho el capellán de la Cartes, un poco del orden de las fosas y tal. Y ahí hizo un trabajo impresionante la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de Donosti. Cementerio de las Botellas, ¿por qué? Porque por una ley directa de Franco, a toda persona que se enterraba durante la guerra por motivos de la propia acción de la guerra, era enterrada con una botella donde dentro contenían la filiación y algún dato más. Y entonces, justamente entre las piernas de los restos aparecía aquí siempre una botella. Una botella que prácticamente, pues bien tapada con un taponcito de corcho y tal, pues mantenía bastante intacto el papel que se había metido dentro. Por lo tanto, el papel nos daba información de la filiación. Creo que había algunos datos más, como la entrada en la prisión. Y bueno, no recuerdo el número exacto de gente que puede estar enterrada ahí. No sé, tendré por aquí, pero no recuerdo si son, no sé, más de 100, entre 100 y 200. Y poco a poco se ha ido entregando a sus familias los restos, y sus familias han hecho con ellos pues lo que han querido, que normalmente eran, pues bueno, enterramientos dignos en su pueblo. Los restos llegaban a los pueblos, se les hacían homenajes y bueno, pues recibían el trato que no se les dio en su momento. Antes comentabas, has mencionado en algún momento la asociación Chimparta de Ansoain, y precisamente Coldoplan, miembro de esta asociación, sí, viene junto al vecino de Berriozar, Joaquín Urtasun, a dar una charla que tiene por nombre La presión del fuerte de San Cristóbal, y esta será el viernes a las 8. Un poquillo, si nos puedes hacer un resumen breve, Neko. Sí, pues Coldopla, que es un estudioso del tema de la prisión fuerte, en la charla fundamentalmente nos va a hablar de cómo era el fuerte, quién entraba ahí, quién salía vivo, quién salía muerto, las condiciones que se daban en el fuerte, y nos hablará también de cifras, de número de personas que estuvieron por ahí. Y luego Coldo ha hecho un trabajo impresionante de recoger testimonios de gente que pasó por el fuerte. Mira, me estoy acordando en este momento cuando hicimos hace 26 años el primer aniversario de la fuga, el 50 aniversario, celebrando el 50 aniversario, pues vinieron mucha gente que se habían logrado fugar del fuerte aquel día y que los habían pillado y los habían dejado con vida. Evidentemente, esa gente que vino e incluso estuvieron en Berriozar, pues dando también una charla hace 26 años, esa gente ha muerto. Entonces, Coldo ha hecho un trabajo impresionante de recoger testimonios. Y un poco Coldo nos va a hablar de ese punto de vista y, bueno, pues eso, historia del fuerte y características del mismo. Y luego el vecino nuestro de Berriozar, pues este hombre tiene historias personales, está vivido en el pueblecito, por lo tanto es conocedor de cosas que ocurrían un kilómetro más arriba, en la cima del monte, y también yo creo que tiene algún algo personal, en el sentido de que alguien de su familia, no sé decirte si es tío, abuelo o lo que era, pues estuvo preso en el fuerte. Joaquín Hurtado nos hablará de eso. Sí, de hecho el jueves, si no me equivoco, sí, pasará por aquí Joaquín a contarnos de esa manera tan cercana que tiene él de contar las cosas, pues todas las experiencias que él tiene. Y como colofón de estas jornadas, el jueves día 29 se hará la presentación del libro El Reencuentro. ¿De qué habla este libro? Bueno, El Reencuentro es un libro escrito con ganas. Hay un periodista que se llama Gorka Moreno, que ya tuvo un primer acercamiento a miembros de la asociación, hizo un libro recogiendo testimonios de 5 familias. A él no le interesaba tanto en el libro hablar de lo que ocurrió, sino hablar de cómo vivieron las familias la vida después de lo que ocurrió, ¿no? Cómo se quedaron, el tema de viudas, hijos, cómo se quedaron desprotegidos, señalados por el dedo en los pueblos, pasando a las hambres y las miserias de la posguerra, y cómo están esas familias en la actualidad. En uno de esos testimonios en la recogida de testimonios se dio con una mujer que se llama Josefina Lamberto, que es un poco el eje del segundo libro este que se llama Reencuentro. Josefina Lamberto tiene una historia que comienzo yo ahora mismo a contarla y me pone los pelos de punta. Josefina Lamberto era de La Raga, tenía 2, 3, 4 añitos, y vio cómo, no sé si era el mismo 18 de julio, se llevaban a su padre preso. Su padre era un hombre de izquierdas del pueblo, un jornalero. Creo que era un afiliado al UGT. Josefina tenía una hermana que se llamaba Maravillas y tenía 14 años. Y dijo, pues yo quiero acompañar a mi padre a donde lo llevéis. Pues venga, pues vamos al ayuntamiento, pues ven con tu padre. Se la llevaron al ayuntamiento y a Josefina, en el salón de plenos del ayuntamiento de La Raga, los apresaron, la violaron. A Maravillas. Maravillas era la niña esta de 14 años. La violaron. Cogieron luego fusilaron a toda la gente de La Raga que habían apresado aquellos días, y a Maravillas y a su padre Vicente los llevaron a un pueblecito del Valle de Hierri y los fusilaron allá. Un alma caritativa, por llamar de alguna manera, pues que oyó los disparos y tal, al cabo de los días se atrevió a ir al lugar y encontró el cuerpo de Josefina devorado por los perros prácticamente, y bueno, habían pasado días y estaba pues en estado de descomposición. Lo roció con gasolina, le dio fuego y por lo menos, no la enterró, pero bueno, le dio un tratamiento más o menos digno. Uh-huh. Y el padre exactamente no sé quién llegó a enterrarlo. Los vecinos del pueblo sabían dónde estaba enterrado, y ahí es donde empieza la labor de Gorka, que hace un esfuerzo por encontrar a los propietarios de la tierra donde estaban enterrados los vecinos, a los alcaldes de sus pueblecitos. Gorka coge a gente de distintas ideas políticas para que hagan un trabajo de búsqueda del cuerpo de Vicente, del padre de Josefina y Maravillas, y Gorka describe un poco el proceso de cómo fue la búsqueda del cuerpo de Vicente, que al final no se encontró, porque en ese pueblo se había hecho la concentración parcelaria en el 71 y estaba la tierra totalmente revuelta. En el 71 los bulldozers pues habían aplanado la tierra y seguramente que removieron la tierra y no se encontró el cuerpo, los restos del padre de Josefina. Y Gorka, en el periodo que estaba escribiendo el libro, le estaba ocurriendo una cosa, y es que su padre estaba enfermo grave y murió. Entonces Gorka hace un paralelismo entre el duelo suyo, el proceso de duelo por la pérdida de su padre, y el proceso no cerrado que tiene Josefina, porque aún no ha podido cerrar el duelo, ¿no? Josefina, su máximo interés a sus 85 años es encontrar a su padre, cosa que sabe que ya no lo va a hacer, y enterrarlo dignamente. Y eso, de eso nos va a hablar Gorka. Eneko Arteta, se nos marcha el tiempo. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo de todas estas cosas crueles, pero sí, interesantes, y que desde luego tenemos que mantener en la memoria. Así de importante nos parece, y bueno, pues invitamos a todas las personas a que acudan a los actos que tenéis previstos, como hemos comentado en esta entrevista. Sí. Es que ricasco, Eneko, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Vale, pues muy bien, gracias a vosotros. Y así, para cerrar, yo quisiera decir que lo que nos mueve es la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Eso es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque una frase que repetimos mucho es que no queremos nunca para nadie aquellos horrores. Gracias otra vez. Es que ricasco yo.